llamamos, amigo. Decíamos que estábamos en la... entrábamos en la última hora del programa y esperemos que sea atractiva para usted que nos está escuchando. Hablamos hace un momento en la tertulia sobre la nueva situación política en nuestro país. Un gobierno de coalición, primero en la época reciente, histórica, reciente de España, y que conforma pues una novedad. Y para todos los ciudadanos, ciudadanas, estamos también asombrados de esta nueva circunstancia, dado que algunos sectores de la política están empecinados que esto no ocurra y, en fin, ahí están haciendo de las suyas. Me comentaba hace un momento Pepa, buenos días Pepa. Hola, buenos días a todos. Que en la calle pues hay mucha juventud alrededor de una sede política de derechas, ¿no? Sí, sí, y es alucinante, ¿no? Porque no entiendo cómo gente joven que se supone tienen una mentalidad un poco más abierta y más actual, ¿no? De lo que significa pertenecer a un partido de extrema izquierda. ¿Derecha? Derecha, perdón. Pues, o sea, se afilie, ¿no? Habrá algún interés ahora por ahí, claro. Los jóvenes, y ahora vamos a hablar con la diputada en el Parlamento, Martina Velarde, le damos la bienvenida. Buenos días, Martina. Buenos días. Supongo que cansada, agotada de tantos días de tensión y de emociones enfrentadas, y que ahora empieza una labor y un trabajo enormemente importante a partir de las próximas reuniones ya del Parlamento. Van a ser muy disputadas, no va a ser fácil. Bueno, lo primero es perdonar por la voz que tengo, pero es que tengo un resfriado enorme y bueno, por eso tengo la voz así. La verdad es que cansados y cansadas no estamos, estamos muy emocionados y muy emocionadas por... bueno, por haber conseguido algo que después de estos años nos parecía imposible. Hemos tenido, como bien sabéis, todo en contra durante mucho tiempo. No solamente, bueno, las cloacas del Estado, como hemos visto, policía política, bueno, medios de comunicación, ¿no? Que bueno, que cada día decían una cosa nueva de Unidas Podemos, que ahora se está viendo todo que no era verdad. Y ha costado mucho. Entonces, muy emocionado y pensando muchísimo también en toda esa militancia, en la sociedad civil, en nuestros votantes, que han estado resistiendo a pesar de todo y que son realmente lo que han hecho posible esto, junto a los movimientos sociales, que por supuesto, en los logros que consigamos de ahora en adelante, son los suyos. A mí me llama la atención porque lo hemos mirado en la pantalla de televisión de distintas emisoras que transmitieron en directo el debate de la investidura. ¿Cómo se vive en el Parlamento? ¿Hay más ruido? ¿Se sienten más los insultos de la derecha? Muchísimo más. ¿Sí? Es decir, yo luego estaba viendo... ¿Asusta eso? A mí no me da miedo. Nosotros no tenemos miedo a nada. A nosotros lo que nos da miedo es que la gente no pueda llegar a final de mes, que no pueda pagar la factura de la luz y que no pueda dormir tranquila, darle una educación a sus hijos y a sus hijas. Eso nos da miedo. No nos da miedo los aspavientos y el autoritarismo de la ultraderecha que tenemos sentada allí en el Congreso, sinceramente. Lo que nos da es, vergüenza ajena. Sinceramente, porque no es lo mismo lo que se ha visto en la televisión que vivirlo desde dentro. Los insultos, la falta de educación absoluta, actuar allí dentro de un congreso que se supone una seriedad y que le debemos un respeto a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país, y ver aquello como si fuese un partido de fútbol donde hay ultras, insultando, faltando al respeto, hablando además de cosas como golpismo, en una democracia en la que estamos. Es decir, era entre el ridículo y la verdad que bastante bochornoso, para que vamos a decir otra cosa. ¿Es un fraude el gobierno? Un fraude el gobierno. Pues partiendo de la base de que estamos en un sistema parlamentario donde el bipartidismo acabó, como hemos visto, además, con la entrada de Unidas Podemos, el bipartidismo se rompe, luego aparece Ciudadanos y hace ya... aparece y desaparece, ¿no? Sí, ahora sí, ahora no está prácticamente representado en la Cámara. Pero bueno, en cinco años ha cambiado absolutamente el panorama político. No podemos esperar que haya una mayoría absoluta ya, cuando hay una división del voto, que la gente además ha decidido en las urnas. Por lo tanto, no puede haber un fraude en democracia cuando los pactos a los que se llegan son de partidos democráticamente votados en las urnas y que evidentemente la ciudadanía nos ha pedido que nos pongamos de acuerdo, con toda la razón del mundo. Estaban absolutamente la gente cansada de esperar a que llegásemos a acuerdo, y lo que hemos hecho es lo que se nos ha pedido, que llegar a acuerdos. Por lo tanto, fraude ninguno. Hemos invitado a Rafael Castillo, que se quede un ratito más para la charla con Martina Velarde. Cuando quiera. Me he colado. Me he colado. Bueno, primero, pues bueno, pues muy contento de estar aquí con Martina, que tengo que decir que, bueno, pues en pocas ocasiones uno se siente representado tan bien como yo me siento por Martina en el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno, Rafael. En fin, es así, ¿no? Y bueno, y pocas veces tengo ocasiones de poder contarlo. Yo la conozco ya de hace tiempo y, bueno, pues ya su faceta personal, quien la conozca sabe de qué tipo de persona estamos hablando, ¿no? Yo le quería preguntar a Martina, teniendo en cuenta que hay una relación aritmética distinta de fuerzas y hay un desequilibrio evidente entre el número de diputados que tiene Unidas Podemos y los que tiene el PSOE, que no hay que olvidar, aunque estemos contentos y esperanzados con lo que ahora viene, pero no hay que olvidar que hace muy poco el partido este decía que no podría dormir su máximo dirigente con tantos ministros y ministras de que tiene Unidas Podemos, incluso con Pablo Iglesias, que se apartó en su momento para poder fructificar un acuerdo como este, ¿no? Pues Unidas Podemos, en esta negociación, que ha tenido que ser, imagino, muy dura, pues habrá tenido que renunciar a muchos, a algunos de sus postulados, ¿no? Algunos colectivos sociales, como la plataforma de afectados por la hipoteca, pues recuerda y pide que se concrete más las políticas que se van a hacer. Yo creo que es bueno que este tipo de colectivos respiren en vuestra nuca, porque eso os va a dar fuerza para poder ganar pulso en el Consejo de Ministros. ¿Tú lo ves también así? Sí, por supuesto. Además, no sé si visteis la intervención de Pablo el día del debate de la investidura, justamente hablaba de eso. Hablaba de que los movimientos sociales, la sociedad civil, tiene que presionar y tiene que empujar para que desde luego consigamos llegar lo más lejos posible en las políticas que hagamos. Es cierto que bueno, que la PAP ya ha dicho eso, que quiere que se concreten las medidas. Y nosotros también decimos, hombre, para entendernos en el momento que estamos, que el acuerdo al que se ha llegado ahora mismo con el PSOE es un acuerdo de mínimos también, y con respecto a los programas del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Se desarrollará con tranquilidad, se contará con los colectivos, para como hemos hecho siempre hasta ahora, para desarrollar esas leyes. Por lo tanto, me parece importantísimo que los colectivos, que para eso están y para los movimientos sociales, sigan haciendo su trabajo y nosotros sigamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer ahora mismo desde el gobierno, siendo consciente de la correlación de fuerza que tenemos ahora mismo con el Partido Socialista y Unidas Podemos. Pero también me gustaría decir que es la primera vez que habrá un gobierno con una fuerza política dentro que esté a la izquierda del PSOE, que por primera vez vamos a tener miembros en el Consejo de Ministros que no pertenecen al bipartidismo tradicional. Creo que es una buena noticia, que es importante, pero desde luego sabiendo que por todas las partes hay que ceder en cosas, nosotras vamos a seguir trabajando en lo que de verdad entendemos que a la gente de nuestro país le hace falta, ¿no? Y que son los derechos sociales, que por eso es lo que reclamamos y reivindicamos para que Pablo Iglesias fuese vicepresidente de Derechos Sociales. Y una última cosita, el artículo 135, pues que le quiero recordar a nuestros oyentes que es aquel que fue aprobado por el Partido Socialista y por el PSOE, que cambió... Los socialistas son lo mismo. ¿El artículo? ¿El qué? Socialista y eso es lo mismo. Ah, perdón, por el PSOE y el PP. Cierto, cierto. Bueno, el socialismo y el PSOE no es lo mismo, pero bueno, yo quería decir PSOE y el PP, en el que cambia nuestra Constitución para que las deudas que tenemos con los mercados sean lo principal y no los derechos sociales. Está en el horizonte del nuevo gobierno derogar este artículo, que ha habido dirigentes socialistas que en su momento han dicho que fue un error. Bueno, todo ahora mismo está encima de la mesa, y eso también es una de las cuestiones que está encima de la mesa. Tendremos que ver la correlación de fuerzas, como decimos, tendremos que ver los números, como dan. Sabemos que las modificaciones en la Constitución no es cosa fácil con respecto a las mayorías que se necesitan, pero bueno, por supuesto que es una de las cosas que tenemos encima de la mesa. También veremos los apoyos que tenemos después, incluso los presupuestos, ¿no?, que es lo primero que tenemos ahí cerquita, para que salga la mayoría. Ya vimos como la otra vez, por ejemplo, los presupuestos que se acordaron, pues eran unos de los presupuestos más sociales de la historia. Y luego, pues, no hubo un refrendo por parte de, por ejemplo, de Esquerra Republicana, y no salieron adelante. Esperemos que ahora, en el momento histórico que estamos, sí podamos sentarnos con todo el mundo y conseguir las mayorías que se necesitan para hacer esos cambios tan, tan necesarios. Y Martina, ¿cuál es la sensación de la gente más cercana, votantes de Unidas Podemos o no? De gente de la ciudadanía, tanto aquí en Madrid o aquí en Córdoba, ¿qué sensación, qué os piden, qué cree necesario que haga este gobierno de coalición? Bueno, mi sensación, pues la gente que nuestro entorno y la gente que nos rodea, que nos ha llamado, es el primer día, evidentemente, una alegría inmensa y contenida, por otra parte, sabiendo que lo que nos viene es muy duro. Y nosotras somos conscientes de ello. Sé que la política que vamos a hacer, vamos a encontrarnos todos los días trabas. Nosotras entendemos que, además, visto el ambiente que hay en el Congreso y los medios de comunicación y lo que se ha estado hablando, creemos que cada paso que demos no se va a hacer política de oposición en el Congreso. Igual se empieza a hacer una política de oposición en los tribunales. Y eso sí es algo que nos preocupa, que recurran a cada paso, cada pasito de progreso que queramos dar desde el gobierno. Entonces, por un lado, con mucha alegría, porque es muy importante que, como decía antes, que una fuerza política a la izquierda del PSOE esté dentro del gobierno, que no se da desde la Segunda República, pero también sabiendo que tenemos unos retos importantes y que vamos a tener muchas dificultades para intentar llevarlas a cabo. Por eso necesitamos también todo el empuje y toda la presión, hablando positivamente sobre esa presión, y todo también el arrastre de la sociedad civil y de los movimientos sociales que llevan en tantos años luchando para que se den estos cambios en los que ahora estamos inmersos. Deduzco de tus afirmaciones de que a partir de ahora la divulgación y la pedagogía a la hora de explicar vuestro trabajo, tanto en el gobierno como en el parlamento, tendrá que estar en la ciudadanía. Claro, es muy importante la pedagogía y explicar. De hecho, queremos empezar ya, y por eso mañana mismo aquí en Córdoba tenemos un encuentro abierto con la ciudadanía, con nuestro secretario de organización, Alberto Rodríguez, justamente para eso, ¿no? Porque es una cosa que se nos demandaba mucho mientras que estábamos llegando a un acuerdo con el Partido Socialista, que querían saber los pormenores, cómo ha sido la investidura, cuáles son los retos de gobierno. Y entonces mañana mismo estamos aquí en Córdoba, igual que en otras ciudades hoy y mañana, explicándole a la gente qué va a pasar, porque es el momento, ¿no?, de sentarnos cara a cara y explicar todo el proceso que hemos ido, que nos haya traído hasta aquí ahora. Nosotros, los ciudadanos, exigimos de los políticos que, en fin, que cumplan con sus promesas, cambien su trabajo, sean responsables, honestos. ¿Qué pide el partido a la ciudadanía? Bueno, corresponsabilidad, entiendo. O sea, es decir, es verdad que nosotras estamos ahí, que la correlación de fuerza, como digo, es la que es. y nosotros somos unos representantes de la ciudadanía, pero si no tenemos la corresponsabilidad de la ciudadanía, siempre lo hemos dicho, nosotros podemos estar en las instituciones, pero tenemos que estar en las instituciones con un pie y con mil pies en las calles, es decir, las calles y la gente tiene que estar, como decía Rafa antes y preguntaba a Rafa, que los colectivos van a estar presionando, tienen que estar ahí para que podamos llegar al máximo que podamos llegar y lo más lejos que podamos llegar en las políticas que hagamos. Para eso tenemos que tener la presión y también el acompañamiento. Pero además también el respaldo del partido, a quien representan en Madrid, a los cordobeses, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Uh-huh. De hecho, cuando empecemos a trabajar en las medidas y en los presupuestos, tendremos que reunirnos con los movimientos sociales y con la sociedad civil de Córdoba y asociaciones para ver qué podemos, qué es lo prioritario para Córdoba, para que no siga estando a la cola, como venimos diciendo muchas veces, a la cola de Andalucía y prácticamente de España. Martina, desde el 15M ese no nos representa, ese movimiento que ahora está, bueno, pues en otro espacio, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Y si se siente todavía el apoyo de esa gente que está en otros múltiples lugares, ¿no? Luchando por mejorar la vida de la gente, ¿no? Sí, es verdad que desde que pasó eso, ahora parece que ha pasado muchísimo tiempo. Es verdad que, bueno, eso es cíclico, la política también, la política y bueno, la sociedad tiene movimientos cíclicos. Ha cambiado mucho también el panorama político, porque del no nos representan a vernos ahora también con partidos de ultraderecha que están de representantes públicos en Parlamento Andaluz, en el Ayuntamiento de Córdoba. Entonces, hemos visto un cambio también de paradigma grande en ese sentido. Entonces, hay muchos cambios que nos hacen también enfrentar la política de otra manera. Ya no solamente no nos representan, sino que también hay unas fuerzas de ultraderecha donde tienen unos discursos negacionistas de la violencia machista, discursos racistas, homófobos, lo hemos visto allí día tras día y además ahora en la investidura, ¿no? Está en eso, es un paso y un retroceso atrás, es volver a hablar de cosas que ya estaban superadas en nuestra sociedad y entonces los retos son también mayores. No pasa solamente en España, por supuesto, esto pasa en prácticamente todo el mundo y también en parte de Europa. Entonces, a la pregunta de no nos representan cómo estamos ahora, sí, es verdad que han cambiado las reivindicaciones, las luchas de las calles son distintas, pero creo que con el movimiento feminista, por ejemplo, que eso sí que hemos visto cómo perdura y cómo es transversal durante todos estos años, los movimientos de los pensionistas, que ha sido también importantísimo. Creo que hay luchas que son transversales que han seguido y que nos están dando un empuje fuerte. Y con respecto al resto, yo puedo decir que sí, que sigo viendo, que seguimos viendo eso, porque en el Congreso, mientras que otros estaban, la verdad, a por uva, nosotros desde mayo hemos seguido trabajando, igual que hace 5 años, con colectivos, con trabajadores que estaban en conflictos laborales de toda España. Es decir, hemos ido manteniendo las reuniones con un montón de colectivos que siguen en la lucha y lo vemos día a día. Por lo tanto, sí, una cosa es que no estén en las calles y otra cosa es que no sigan en las luchas, que por supuesto que siguen y seguiremos trabajando con ellos y con ellas para intentar, como decía antes, llegar lo más lejos posible. Martina, tú has dicho que el apoyo de la ciudadanía en las calles es fundamental, ¿no? Hay personas que creen que no se hace nada saliendo a la calle, pero ¿qué resorte dispara el salir la ciudadanía a apoyar leyes que se tengan que aprobar cuando se sea a favor para beneficio de esta gente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué resorte se dispara de fuerza el hecho de salir la ciudadanía a la calle? Bueno, creo que se ha comprobado. No hay ninguna lucha sobre derechos sociales que se hayan conseguido sin movilizaciones y sin calle. y hemos visto cómo las luchas se han ido consiguiendo poco a poco y que los derechos que tenemos hoy no vienen de la nada. Es decir, es porque hay mucha gente que ha salido a las calles y que lo ha peleado hasta que los gobiernos, bueno, estamos viendo en Francia también, ¿no?, día a día. Es decir, todas las luchas que se han conseguido han sido exactamente por eso. Por eso creo que es algo clarísimo, que es imprescindible que sigamos, como digo, que estamos ahora mismo representando y que tenemos un pie en las instituciones, pero que sigamos con mil en las calles. Martina Velarde, diputada en el Congreso, representante de Córdoba, te agradecemos muchísimo que hayas podido venir a nuestro programa y espero que lo hagamos, tengamos la oportunidad de hacerlo con frecuencia para ir informando de primera mano lo que está ocurriendo en el Parlamento y de qué manera pues se están llevando a cabo la defensa de los cambios que necesita el país para el sector tan vulnerable, y como tú bien has dicho, en que Córdoba pues queda en la lista, en los sitios en que está más olvidada. Por lo tanto, ojalá que el trabajo que realices pues vaya encaminado en el sentido contrario. Creo que es una obligación para los representantes y las representantes públicas pues que acudir a los medios que nos invitan y poder explicar qué es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, os agradezco muchísimo esta oportunidad de hoy y estaré encantada de venir pues las veces que me invitéis para contaros lo que estamos haciendo. Muy amable, gracias. Gracias. Muchas a vosotros. Gracias.